Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Donde la discriminación racial no tiene cabida. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Comunistas pajerosos, tienen que salir todos los civiles, comunistas, marxistas podridos, malditos sean. Trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Tú regresarás dentro del cobre, allende el rico, allende el pobre. Tú regresarás dentro del pobre, allende el rico, allende el pobre. Tú regresarás dentro del cobre.